Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 5 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy empezaremos a leer el libro de Esdras, estaremos leyendo el capítulo 1, 2 y 3, el libro de los Hechos, capítulo 11, del versículo 1 al 18, y el libro de Proverbios, capítulo 4, del versículo 1 al 19. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Esdras, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente y por escrito, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, que su Dios sea con él, y suban a Jerusalén, que está en Judá, y que edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y todo el que quede, en cualquier lugar donde habite, ayúdele a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, con ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Todos los que estaban en el alrededor le ayudaron con objetos de plata, de oro, con bienes, ganado y objetos preciosos, además de todas las ofrendas voluntarias. También el rey Ciro sacó los utensilios que eran de la casa de Jehová y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y puestos en el templo de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los sacó por medio del tesorero Mitridates, el cual se los dio al contado a Sesbasar, dirigente de Judá. Esta es la lista de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, más 30 tazas de oro, 410 tazas idénticas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Sesbasar los llevó todos cuando los del cautiverio regresaron de Babilonia a Jerusalén. Esdras, capítulo 2, versículo 1. Estos son los nombres de las provincias que regresaron de la cautividad, a quienes Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. Ellos volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsam, Mispar, Bigbaí, Rehum y Baná. Lista de los hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Paros eran 2172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Arag, 775. Los de Pahat Moab, por el lado de los hijos de Jesuá y Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satú, 945. Los hijos de Zacaí, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebaí, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigbaí, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, por el lado de Ezequías, 98. Los hijos de Besaí, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Gilbar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los hombres de Netofá, 56. Los hombres de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, de Cafira y de Berot, 743. Los hijos de Rama y de Geba, 621. Los hombres de Micmas, 122. Los hombres de Betel y de Ai, 223. los hijos de Nebo, 52, los hijos de Macbis, 156, los hijos de Lotrelam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Load y de Hadid y de Ono, 725, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Sená, 3630, los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesuá, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Parshur, 1247, los hijos de Harim, 1017, los levitas, los hijos de Jesuá y de Cadmiel, por el lado de los hijos de Jodavías, 74, los cantores, hijos de Asaf, 128, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Alter, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atatit y los hijos de Sobaí, 139 en total, los servidores del templo, los hijos de Sija, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Quereos, los hijos de Siad, los hijos de Pardón, los hijos de Levana, los hijos de Ajabada, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmaí, los hijos de Anán, los hijos de Gilgel, los hijos de Hazar, los hijos de Regallías, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Hazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasajet, los hijos de Besaí, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Mefusim, los hijos de Habuk, los hijos de Jacufa, los hijos de Arjur, los hijos de Batslut, los hijos de Mejida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesija, los otros de Hatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotaí, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Gala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret, Hasebaim y los hijos de Amí. Todos los servidores del templo y los hijos de los siervos de Salomón eran 342. Estos son los que regresaron de Tej Melaj, de Tej Harsán, de Kerub, de Adón y de Imer, los cuales no pudieron demostrar sus casas paternas ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 62. De los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jabaías, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, quien habían tomado por mujeres a una de sus hijas de Barzaid, el Galadita, y fue llamado según el nombre de ellas. Estos buscaron sus documentos genealógicos, pero no los hallaron y fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les dio que no comiesen de las cosas más sagradas hasta que hubieran sacerdotes para usar en Urim y en Tumim. Toda la congregación en conjunto era de 42.360, sin contar sus siervos y sus siervas, que eran 7.337. Ellos tenían 200 cantores, hombres y mujeres. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435 y sus asnos 6.720. Algunos de los jefes de las casas paternas, cuando llegaron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para levantarla en un mismo sitio. Según su recurso dieron para el fondo de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los servidores del templo habitaron en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Libro de Esdras, capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel ya estaban en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesuá, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes y con Zorobabel, hijo de Sataliel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, a fin de ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Construyeron el altar sobre su base. Aunque tenían miedo de los pueblos de estas tierras, solo él ofreció holocaustos a Jehová, los holocaustos tanto de la mañana como de la tarde. Después celebraron las fiestas de los tabernáculos, como está escrito. Asimismo, ofrecieron diariamente el número de los holocaustos, de acuerdo a lo establecido, cada cosa en su día. Y después de esto, ofrecieron el holocausto continuo, los sacrificios de las lunas nuevas, los de las fiestas consagradas a Jehová, y lo de todo lo que hiciera una ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, aunque no se habían colocado los cimientos del templo de Jehová. Entonces dieron dinero a los cantores y a los carpinteros, así como alimentos, bebidas y aceite a los de Sidón y de Tiro, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la autorización que les había dado Ciro, rey de Persia. En el mes segundo del segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, comenzaron a edificar Zorobabel, hijo de Sataliel, y Jesuá, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y con los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron al frente de la obra de la casa de Jehová a los levitas de 20 años para arriba. También Jesuá y sus hijos y sus hermanos, y Cadmiel y sus hijos, los hijos de Jodavías, se pusieron a supervisar, como un solo hombre, a los que hacían la obra de la casa de Dios. Igualmente los hijos de Henadad y los hijos de estos y sus hermanos los levitas. Mientras los constructores del templo de Jehová colocaban los cimientos, se pusieron de pie los sacerdotes con sus vestiduras y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, postraron címbalos para alabar a Jehová según las instrucciones de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias a Jehová y decían, «Porque Él es bueno, para siempre su misericordia sobre Israel». Todo el pueblo gritaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque eran colocados los cimientos de la casa de Jehová. Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas y de los ancianos, que habían visto el primer templo, lloraban en voz alta, cuando ante sus ojos eran puestos los cimientos de este templo, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y por causa del griterío, el pueblo no podía distinguir la voz de los gritos de alegría de la voz del llanto del pueblo, pues el pueblo gritaba con gran júbilo y el bullicio se oía desde lejos. Libro de los Hechos, capítulo 11, del versículo 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él a los que eran de la incircuncisión, diciendo, «Entraste en la casa del hombre incircunciso y comiste con ellos». Entonces Pedro comenzó a contarles en orden, diciendo, «Yo estaba orando en la ciudad de Jope, y vi en éxtasis una visión, un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado del cielo por sus cuatro extremos y llegó a donde yo estaba. Cuando fijé la vista en él, observé y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras y reptiles y aves del cielo. Luego oí también una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Pero yo dije, «De ninguna manera, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca ninguna cosa común o inmunda». Entonces respondió la voz del cielo por segunda vez, «Lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común». Esto ocurrió tres veces y todo volvió a ser retirado al cielo. Y aquí llegaron enseguida tres hombres a la casa donde estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en la casa del hombre. Él nos contó cómo había visto en la casa un ángel que se le puso de pie y le dijo, «Envía a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía, «Juan, ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Así que, si Dios le dio el mismo don también a ellos, como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios?». Al oír estas cosas, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, «Así que también a los gentiles Dios ha dado el arrepentimiento para vida». Libro de Proverbios, capítulo 4, del versículo 1 al 19. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, que estad atentos para adquirir el entendimiento. No abandonéis mi instrucción, porque yo os doy buena enseñanza. Pues yo también fui hijo de mi padre, tierno y singular delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones, y ella te guardará, ámala y te preservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante todas las posesiones, adquiere el entendimiento. Apréciala, y ella te levantará, y cuando la hayas abrazado te honrará. Diadema de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te otorgará. Escucha, hijo mío, y recibe mis dichos, y se te multiplicarán años de vida. En el camino de la sabiduría te he instruido, y por sendas de rectitud te he hecho andar. Cuando camines, tus pasos no hallarán impedimento, y si corres, no te tropezarás. Aférrate a la disciplina y no la sueltes, consérvala, porque ella es tu vida. No entres en el sendero de los impíos, ni pongas tu pie en el camino de los malos. Evítalo. No pases por él. Apártate de él. Pasa de largo. Porque ellos no duermen si no han hecho el mal. Pierden el sueño si aún no han hecho caer alguno. Pues comen pan de impiedad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta en el pleno día. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Amantísimo Padre, Señor, delante de ti, Señor, me presento dándote gracias, Señor. Gracias, Señor, por otro día más de vida que nos permites tener, Padre. Te doy gracias, Señor, por los que nos escuchan, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido de una manera especial, Señor, que tú los bendigas, los guardes, Padre. Señor, que nos sigas dando la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Señor, guíanos. Ayúdanos a ser constante en ti, Padre. Señor, que tu palabra, Señor, sea el alimento que nuestro espíritu necesita para seguir siendo mejores cada día. Señor, poder, Señor, retener eso que tú ya nos has dado, Señor. Que nos has dado la victoria, Padre. Señor, que no importan los problemas, Señor, que vengan, ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que ese sentir, Señor, ese júbilo, Padre, esas fuerzas, Señor, no se vayan de nosotros, Señor. Que no nos fijemos, que no nos enfoquemos más en los problemas. Porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Sabemos, Señor, que un Dios de poder, un Padre misericordioso con sus hijos, Padre. Te doy gracias por eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a todos aquellos que últimamente se han suscrito a este podcast. Bienvenidos, esta es su familia virtual, esta es su comunidad. Bienvenidos, recuerden que estos podcasts no están promoviendo ninguna religión en particular. Simplemente estamos leyendo la palabra de Dios. Queremos aprender de Él. Queremos aprender lo que Él tiene para nosotros. Y pues qué más que leyendo su palabra. Muchas veces, como lo he dicho anteriormente, a veces no tenemos el tiempo para sentarnos y empezar a leer la palabra día a día. So que ese es el motivo de estos podcasts, que diariamente podamos escucharlos sin la necesidad de estar sentados, porque yo sé que muchos de nosotros somos personas ocupadas. Entonces, en el camino al trabajo, en el camino de la quebrada de descanso del trabajo, o simplemente haciendo los quehaceres del hogar, podemos escuchar estos podcasts y aprender de Dios. Ya, ahora, si quieren ustedes buscar más información acerca de, o indagar más acerca de Dios, pues estos podcasts sirven de guía para que ustedes en la intimidad de su hogar pues puedan buscar de él al leer la Biblia y seguir leyéndola. Porque pues es lo que nuestro Padre quiere. Es de lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Porque de esa manera podemos nosotros, y vamos a poder más bien, hacerle frente al enemigo cuando los problemas vengan, cuando las circunstancias sucedan. Esas circunstancias no nos van a decaer, no nos van a tumbar, porque recuerden que la palabra de Dios dice que el pueblo perece no porque no sea fuerte, sino que perece por falta de entendimiento, por ignorancia. Y muchas veces en nosotros ser ignorantes en cuestiones de la palabra de Dios, en cuestiones de las promesas que nuestro Padre ya nos ha dado, a veces es lo que el enemigo viene y trata de confundirnos, trata de tumbarnos, porque sabe que nosotros no conocemos las bendiciones ni las promesas que Dios ya nos ha dado, las llaves que Él nos ha dado para nosotros ser campeones. Y por esa razón, pues, yo los incito a de que si este podcast sigue siendo de bendición o está siendo de bendición para ustedes, pues corran la voz para que más y más personas puedan venir y aprender de nuestro Padre Dios. Porque recuerden, lo vuelvo a repetir, en este podcast no estamos promoviendo ninguna religión en lo absoluto, sino que todos son bienvenidos, no importa la denominación a la que ustedes pertenezcan o la doctrina que ustedes crean. Todas las doctrinas son como lo que a veces uno dice, todos los caminos llegan a Roma, todos servimos a un Dios, no importa de qué manera lo hagamos, pero todos creemos en Dios y qué más que aprender de Él como Él quiere que de veras caminemos. Y pues si tienen alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario acerca de este podcast, pues recuerden que nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com, es ahí donde nos pueden escribir. Y nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, es ahí donde pueden buscar información de este podcast y donde también pueden suscribirse a estos podcasts, ya sea que lo quieran hacer por el programa de iTunes o por otro tipo de programa que descarga podcast, o simplemente quieren escuchar la palabra de Dios por medio de la internet. Ahí están las instrucciones cómo hacerlo. Si tienen algún problema cómo hacerlo, no, en realidad no entienden muy bien cómo trabaja aquellos que son nuevos en la internet, pues ya mándenme un correo y yo con todo gusto les mandaré las instrucciones detalladamente para que puedan ustedes ser bendecidos escuchando estos podcasts. Ok, pues amigos y amigas, sin más yo los dejo. Recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de La Vida Diaria. Y pues yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta entonces.